El Batallón Pluto es un podcast independiente sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga siendo así durante muchos años, hazte mecenas en elbatallonpluto.com/mecenas. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, aquí a un nuevo Batallón Responde, esta sección independiente que hacemos del programa principal y que publicamos cada jueves, donde ya sabéis que contestamos, respondemos a vuestras preguntas, sugerencias, opiniones, críticas, cualquier cosita en la cajita de comentarios de iVoox o en info@elbatallonpluto.com. Yo vine aquí la semana pasada y dije, ojo amigos, estamos en el penúltimo Responde de la temporada. Por favor, mandadnos comentarios para hacer un final de fiesta por todo lo alto. Vosotros habéis cumplido. Nosotros no tanto. Porque efectivamente esto es como el Día de la Marmota. También es el penúltimo Responde. Ya lo contamos el martes, ya lo dejamos reflejado lo que ha ocurrido con el informe de misión. Y por tanto, ahora sí que toca estar una vez más en la antesala de ese final de temporada que llegará. Pero afortunadamente con muchos comentarios y con compañeros con los que vamos a estar debatiendo sobre todo esto. Así que yo paso las presentaciones. Juanjo, bienvenido. Hola, muy buenas. Pues sí, con ganitas de ver lo que dicen los oyentes y también diciéndoles que no se preocupen, que tendrán ese informe de misión. Tarde o temprano hay que hacer justicia y ese informe de misión se hará. Eso, por favor, que dejemos el toque de luz y que no parezca todo tan fúnebre, sino que realmente cuando llegue, llegará en un buen momento, llegará fuerte y será el mejor informe de toda la historia. Espero y deseo. Y además, otra persona que ha estado dándole mucho a Shenmue y que, bueno, con informe o sin él, creo que lo has disfrutado mucho. Atreides, ¿qué tal? Pues muy bien, sí, lo he disfrutado muchísimo. Es verdad que me he quedado con las ganas de hacer el informe, pero bueno, solamente es aplazarlo. Además, me las quité porque escribí una entrada de 2.000 palabras, o sea, me gusté lo suyo. Pero es que el juego me parece una pasada. Así que aprovecho para recomendar a todos los seguidores que, por favor, si no saben qué jugar, pues que Shenmue es la mejor elección. A mí me ha parecido una pasada. Y bueno, y tengo muchas ganas de ver qué es lo que nos han comentado, preguntado. Vamos a ver. Mucho. Nos han comentado y nos han preguntado mucho. Yo creo que, claro, como aquí alimentamos la burbuja de que iba a ser el final del programa, no sé qué, todo el mundo se animó y yo lo agradezco. Y espero que también lo hagan la semana que viene. A ver si al final nuestros peores pronósticos se van a cumplir y realmente el día que va a ser el último no va a haber nadie. Esto es como el cuento del lobo, pues igual. Pero hoy sí que tenemos cositas, dice Waylis. Hola, Batallón. Tengo que decir que esperaba las impresiones de Maese Juanjo sobre Jedi Fallen Order desde la semana pasada, ya que por el Discord se mordía mucho la lengua. Lo cierto es que he disfrutado mucho el juego, aunque tengo que decir que hay algunas cosas mejorables, como el popping o algunos tirones en las cargas, que me imagino solucionarán en un futuro parche. En cuanto al lore y los personajes, algo típico de los juegos de Star Wars, siguiendo el patrón de otros juegos que dan tan buen resultado. Finalmente, a nivel gráfico funciona mucho mejor el motor Frostbite de Battlefront 2 que el Unreal Engine en Jedi Fallen Order, y tal vez recomendaría volver al primero para ofrecer un mayor y mejor rendimiento. Dicho esto, esperando con ganas posibles DLC o incluso una secuela que ya se rumorea. Un abrazo. Dos cositas, y ahora quiero escuchar también a Juanjo, por supuesto. Sobre el tema de DLCs, ya han confirmado que no va a haber DLCs, ¿eh? O sea, es una política firme por parte de Respawn. Ya veremos hasta qué punto se cumple, pero está sobre la mesa. Lo de la secuela es otra historia y lo comentamos, de hecho, el martes. Y luego, al final, me da la sensación, Juanjo, no sé qué piensas, que la crítica que hace aquí el compañero se centra sobre todo en lo técnico, más que lo que es el juego en sí. Sí, sí, es verdad que yo soy una persona que suelo obviar mucho, mucho lo técnico. No soy muy puntilloso con el asunto y es verdad que debería de haberlo dicho, ¿no? Aquí en todo el mea culpa. Tal vez sí sea verdad que hay un poquito de popping, que hay algunos tirones. También es verdad que yo juego la versión de One X, no sé cuál es la de Waylis, y no he tenido en exceso ese tipo de problemas. Suelo entender, y también lo digo, como jugador de juegos Souls, estoy acostumbrado a los fallitos y defectos gráficos y no le suelo hacer mucha... No sé, que no pongo el ojo sobre ello. Y claro, como este juego no es un Souls, ni por allá pasó, pero es un tipo Souls, pues como que lo comprendo que pasen esas cosas, ¿no? Como que ese género, más o menos entiendo que puede tener ese defecto, como aquel que dice, con la tecnología actual. Aunque, evidentemente, es algo que hay que comentar y que también, como yo no hago una que estamos jugando, digo, como no hago un análisis, hago una que estamos jugando, no incido en las cosas de una manera muy técnica, sino simplemente las sensaciones que me transmite el juego, y las sensaciones para mí fueron buenísimas. Repito, para mí el mejor juego de Star Wars que yo he jugado a fecha de hoy. Palabras mayores. Sí, como que me ha enganchado, que no me lo esperaba. Yo diciendo, bueno, ya lo dejaré y lo cogeré para más adelante. Y claro, después de cómo lo contó, y eso que pensé en hacer, lo de no lo escucho y así no hay spoilers, pero no hubo spoilers. Y la verdad es que me ha enganchado muchísimo. Y me ha gustado mucho, por lo que llevo jugado, la mezcla que tiene de distintos géneros. Porque es verdad que estaba el Souls, pero también me ha gustado la parte de Uncharted. La de esa de aventura, que queda genial mezclado. Yo creo que, bueno, yo estoy disfrutando como un enano. Tengo los ojos como platos, la verdad. Bueno. Y todo es culpa tuya, Juanjo, que lo sepas. Bueno, y de los que lo han hecho. Sí, que disfrute, mientras siempre que disfrute sea culpa mía, yo... ¿Verdad? Eso es. Y además, pues sí. Es que en el grupo de WhatsApp, ya no solamente Juanjo, sino Tony también, que de repente dice, es mi GOTY, va a estar en mi lista, en lo más alto. De repente Aitor se pilla la suscripción. Cierto. Todo el mundo hay una ebullición hablando del juego, que ha sido fantástico. Así que mira, me alegro mucho. Eso es lo que cuenta. Como dice Juanjo, no hacemos análisis, hablamos de sensaciones y creo que los oyentes también lo agradecen. Dice Cristian Aranda, buenas tardes, Batallón. Como siempre, muchas gracias por otro gran programa. Aún no terminé de escuchar, pero necesitaba decir que me siento ultrajado con los nominados de este año. Venía súper enfadado por estar Smash Bros., pero cuando indicaste su fecha de salida, me tragué mis palabras. Aún así, tener nominado a Control o a The Outer Worlds... Ay, gracias a Juanjo por hablar por los indies. Esperaba a mi querido Blasphemous o Katana Zero como un posible candidato. También comparto la opinión de la falta de Devil May Cry. En fin, de los candidatos creo que ganará Resident Evil 2, pero ya veremos en los TOTY, dice aquí el compañero Cristian. Me gusta mucho la punta del final. Pues sí, yo creo que los importantes son los premios que son los nuestros, no por nada, sino porque son los de nuestra comunidad y son los que al final nos tienen que interesar. Sí que es verdad que yo creo que ha sido un año un poco raro en cuanto a nominaciones, no por nada, no es que no crea que no se merezcan estar ahí esos juegos, sino porque yo creo que hay un nivel medio más o menos similar entre muchos títulos, del mismo modo que él dice que falta DMC, también podría faltar Gears 5, o decir otro juego. Y ahí pues puede dar lugar a controversia, pero es lo que ha tocado este año y al final estos premios son privados, me refiero. Esto no es nada que en lo que podamos incidir. A ti te pueden gustar o no, pero estas personas los han hecho así y hay que respetarlo. Uh-huh. Eso es. Nada que añadir, que he hecho de menos Judgment, por ejemplo, que me pareció un juego fantástico, pero sin embargo no ha tenido esa repercusión fuera de España, porque aquí supongo que por el doblaje se le ha dado más relevancia, más importancia, pero luego... teniendo muy buenas críticas y habiendo funcionado muy bien, no se ve reflejado luego ahí, que lo pensé más adelante. Pero al final es eso, es un montón de revistas y de medios que votan y que dan su opinión y que al final salen esos juegos elegidos y unos juegos caen más en gracia que otros y unos géneros están más de moda que otros también. Entonces, pues oye, se pierden algunos que en mi opinión deberían estar, pero es que es mi opinión y no soy el que vota. El eso que votaba, bueno, no es verdad, sí que he votado. Sí, pero quiero decir un 10%, que votas. Solo mi voto. Ahí está, un cachito nada más. Es verdad. Fin. De todas formas, quiero poner todo también en contexto y en balance. Uno puede decir, me siento ultrajado, pero que estamos hablando de videojuegos. Es decir, que en el mundo hay cosas más importantes, que bueno, una gala de premios hecha por medios de comunicación donde se habla de que sus favoritos son estos, tampoco me quita el sueño, tampoco es para ofenderme si está el que me gusta o no. Creo que la vida sigue, sí, pero, y ya está. No pero sé. Hay gente que siente las cosas así. Yo recuerdo cuando no ganó DiCaprio el Oscar por... ¿cuál fue? Ahí, el aviador. O por El Lobo de Wall Street, también estuvo ahí en la terna, y hubo gente que se puso bastante, bastante mosca. Entonces, hay que poner las cosas en contexto, que es lo que tú has dicho, Sergio, pero hay que entender que la gente lo vive, ¿no? Y parte de que este mundillo sea tan así, que la gente lo siente, es porque lo llevan adentro. Así que yo comprendo a Cristian, pero le pido que tenga un poquito de mesura porque en la vida hay cosas mucho más importantes. Eso es. Bueno, luego dice Jesús Bermúdez, gran programa y con temazos musicales por doquier. Nova, menudo bombardeo de Death Stranding, uf, basta ya, XD. Por cierto, Juanjo, en este programa se te ve el plumero de Xboxer total, jeje. Una pregunta, ¿para jugar a Fallen Order es necesario saberse la historia de las películas? Conozco el universo y he visto alguna, pero tampoco soy fan. ¿Qué le podemos decir, Juanjo? Sobre la historia de Fallen Order, decirle que en teoría no tendría que saberlo, pero claro, si no sabes nada, pues te pierdes contexto, ¿no? Pues, ¿cuándo se sitúa dentro de la saga? Porque hay que tener en cuenta que la saga es bastante extensa y si no sabes el motivo por el que lo están persiguiendo, pues a lo mejor te pierdes un poco de contexto, pero la realidad es que la situación es bastante clara y no la voy a exponer aquí porque no quiero spoilear a nadie. No es necesario, pero sí que complementa saber un poquito de Star Wars. Sí que te va bien. Yo no soy ningún super fan, es decir, no soy Atreides, y el contexto que he tenido me ha venido bien. Y después, de lo de Xboxer, pues sí, pues tienes razón. Soy Xboxer, soy Sonyer, soy Nintendero y Pecero. Y si hay alguna otra consola más, también sería de esa. Ceguero, por supuesto, también. Pero ten cuidado que esto te pueden cortar el audio y quedarse solamente con el trozo que quieren. No, me parece muy bien. Y yo seguiría diciendo lo mismo una y otra vez. Entonces que me lo corten por otro lado y por otro lado. A mí me gustan todas. Yo con las consolas no tengo... Es un amor. Yo soy poligámico con los videojuegos. Lo importante son los juegos, no la consola. Exacto. Muy bien, me parece fantástico. Luego dice Jandrak, muy buenas batallón, mi problema con los GOTY es que no juego mucho a los juegos que salen ese mismo año. Los juegos que son modo campaña suelo esperar a que estén de oferta o salgan en PC. En cambio, con los juegos online sí que los pillo de salida porque es cuando están los servidores llenos y se aprovecha ese boom. Este año he estado o estoy con Mario Odyssey, Nier Automata, Red Dead Redemption 2, por poner ejemplos, pero de lo que he jugado este año... Lo que más he disfrutado ha sido sin duda Katana Zero y Zelda. Enhorabuena por esta fantástica temporada del programa, en la cual ya me animé a unirme a Discord y es un vicio entrar y pasar buenos ratos charlando y debatiendo. La batería del móvil vuela. Totalmente cierto esto último. Y yo creo que al final, lo hemos comentado muchas veces, es lógico que nosotros tratemos la actualidad, hablemos de juegos que están en boca de todo el mundo, porque ha salido esta semana, porque hay una polémica, porque no sé qué, pero que siguen ahí disponibles, que es que Nier Automata es tan bueno hoy como cuando salió hace 2 años, o Red Dead Redemption, o Mario Odyssey, que no hay esa urgencia, de verdad lo digo, y muchas veces son las compañías, o incluso las tiendas, las que nos meten ese impulso. Cuando ves que se puede reservar un juego, no digo una edición especial, sino un juego normal y corriente, digo, ¿por qué? Si es que no va a volar, no se va a agotar un Pokémon, por ejemplo, y ocurre. Pues sí, es un poco la sociedad de consumo que te lleva y te pones un poco malo y sabiendo que tienes juegos sin usar y sin jugar, ves un juego a buen precio y no lo puedes evitar. Es que es una cuestión de, es que como lo quiero jugar y está a este precio, me lo compro y al final lo que vas es metiendo ahí material y nunca encuentras un momento para jugarlo porque siempre hay algo nuevo. Ahora están los servicios como Game Pass, como Uplay Plus, al final es un problema de, bendito problema, pero es un problema de tiempo. El tiempo ya empieza a valer mucho dinero. También es cierto que las redes sociales no han contribuido mucho. Creo que a veces son un arma de doble filo. Cuando ves a tanta gente comentando, alentándote a que te compres este juego que acaba de salir, a veces conviene cerrar la pestaña del navegador y tener la mente un poco calmada. O el chat de ofertas del Discord. Sí. Ese también es bueno, chaparlo. Oye, y eso que intento mantener el bolsillo de todos nuestros soldados sano, pero es que... Porque sí, yo pongo todos los juegos gratuitos. Atreides es el ángel que trae los juegos gratis, pero es que eso... Sí, eso pero son pocos, hoy, y hay demasiadas tentaciones, la verdad. Una raya en el agua, Atreides, eso. Más o menos, al final termino gastando una pasta. Pero lo cierto es que me gusta mucho cómo hace Jandrak lo de los juegos, ¿eh? Eso de coger y jugar conforme le apetezca los juegos en primera persona y aprovechar el tirón de los que son multijugador, oye, pues tiene bastante sentido, porque luego, por ejemplo, a lo mejor pillas Anthem ahora, que por cierto está tirado de precio, y no hay demasiada gente. No lo sé, porque Juanjo, tú lo tienes, yo no lo he llegado a probar, aunque tengo ahora... Y os digo una cosa, en el grupito de compañeros del Discord, que bueno, de soldados del batallón, hay un día a la semana jugamos, echamos siempre partidita, y al final hemos pillado... hemos pillado, bueno, yo ya tenía Anthem y ellos se lo pillaron porque, claro, estaba a 8 euros el juego en digital. Y comparten cuenta y al final les salía bastante, bastante económico. Y hemos echado unas partiditas entre cuatro muy, muy, muy ricas. De verdad que el juego no nos ha echado ni nos ha fallado. También lo digo, es en One. Y una cosa digo, desde aquí, y se me llamará Xboxer, vale. En los que jugamos tenemos dos One X, una cada uno, de los que estamos. Hay otro que tiene una One S y otro que tiene una One normal. Normal, que no es ni... Sí, desde el principio. La primera. Y jugamos perfectamente. No hay ningún rollo, ni ningún problema, ni ninguna historia. No sabrás si hay crossplay, ¿no? Con hay, PC, por sí, ejemplo. Sí, no, con PC no hay crossplay porque eso no lo... Como es un juego de EA, EA no lo tiene puesto. Lástima, porque lo tengo en EA. O sea, tengo la suscripción, la Origin Access Premier, y me entra el Anthem también. ¿Tú quieres que yo me pille un mes de Premier? Uy. Pues hombre, ¿tú lo quieres? A lo mejor estaría bien. Sería divertido, desde luego. No te preocupes, que aquí Juanjo provee un mes de Premier y tú y yo jugamos. Como esto que me llamo Juanjo del Batallón Pluto. Tiene que estar muy bien, la verdad. Bueno, venga, anda, vamos a seguir porque ya hablaremos de Anthem, ya hablaremos. FP Joss dice, brillante programa Batallón, muchas gracias por las recomendaciones. Suenan muy geniales y gracias a Sofía, nuestra nueva general. Esperemos que sea recurrente, soldado Gitán fuera. Dice Kimakum también. Hola Batallón, me apunto al último responde de la temporada. Ay, lo siento, Kima, amigo, pero te mentimos sin quererlo y pretenderlo. Dice que siempre os escucho, pero apenas me da la vida para participar. Por mi parte, dos preguntas de cara al final de la temporada. ¿Qué cositas han caído en la semana del Black Friday? Yo he pecado comprando un Kingdom Hearts 3, Dragon Quest 11 y un segundo mando para Play 4. La otra pregunta, ¿a qué vais a darle caña en Navidades? ¿Hay algún juego que se os haya quedado en el tintero o hayáis decidido dejar para estas fechas? Por último, felicitaros por vuestro recorrido y por acostumbrarnos a tantísima calidad. Siempre digo orgulloso que os apoyo como mecenas y animo a los demás compañeros y compañeras a que den el paso. El buen trabajo hay que agradecerlo. Un abrazo fuerte. Bueno, de verdad, infinitas gracias, Kimakum. Y os traslado la primera de las preguntas. Ya lo contamos el martes, pero nunca está de más repetirlo. ¿Qué cositas han caído en la semana del Black Friday? Lo primero decir que es muy bonito Kimakun, lo tengo que decir ya. Pues sí. Y respecto al Black Friday, a mí en juegos me ha caído, por un lado, un Konga. Es que juego mucho con el Konga, que es un aparato de esto como el Rumba, que te limpia el suelo. Sí, sí. Lo digo en serio, lo quiero como si fuera una mascota. Voy al lado de él y todo, cuando lo veo limpiar, porque me encanta verlo cómo trabaja, tío. Es como mi niño en particular. Yo estoy pensando, y no lo digo de broma, en ponerle un muñequito encima o lo que sea y personalizarlo con amigos o algo así. Oye, es que mola. Mola un montón, tío. El muñeco a mí... Ponga Kirby encima y es como que te está quitando la mierda. ¡Uy, qué bueno! Tío, ¡qué bueno! Ya está, adjudicado. Kirby pillo. Y después también me he pillado el Wolfenstein Youngblood, que lo vi en oferta en digital, edición deluxe o algo así, que por cierto no viene disco, muy mal, muy mal. Y lo había a un buen precio y me lo he pillado. No he comprado mucho más juegos porque la verdad no ha habido otros gastos que no tienen que ver con videojuegos, como este Konga que no he metido aquí de broma. Y bueno, pero muy bien, muy bien, muy contento. A mí me ha fastidiado un poco el Black Friday las suscripciones. Es decir, es que es imposible. Tengo ahora mismo la de Game Pass, tengo la de Uplay por torpe. Quiero decir, no desactivé que se renovara. ¡Hola! Sí, sí, pero bueno, el caso. Y conscientemente la de Origin que ya decías, que es la que he cogido para el Black Friday. No porque hubiera mejor oferta, sino porque la verdad es que me había enganchado Juanjo con lo que contó del juego y ya no aguantaba más y lo he pillado. Y un Humble Bundle de Sonic, muy seguido. Ay, también me lo he pillado yo, mira, también lo digo, también me lo he pillado. Y por cierto, el mod este del Air para el Sonic 3 and Knuckles, no sé si lo conocéis, es un mod que te hace como que el juego, en vez de verse como se veía originalmente en la antigua consola, no es, en vez de ser ese modo, está como mejorado, ¿no? Como traído al actual, una mejora gráfica, es simplemente un archivito que te descargas, tienes que tener el juego original de Steam y le das al ejecutable y funciona al pelo. Es gloria bendita, lo digo en serio, está bastante bien. Ah, pues qué bien. Qué guay. Bueno, espera, este no me lo recomendaste y lo probé en su momento, yo creo. Sí, cuando yo estuvimos haciendo el programa especial. Exacto, ya sé cuál es, está muy bien, es verdad. Está genial. Sí. Sí, es cierto. Y el bundle este que para cuando salga el programa todavía estará, lo recomiendo, porque es que cogí el básico y por 91 céntimos estaba el Sonic Adventure 2, el DLC, el Sonic 3 and Knuckles, que es muy difícil de encontrar porque no está, por ejemplo, en ninguna de las recopilaciones de las consolas, solo está en la de PC. Entonces, ¿sí? Bueno, pues correcto, merece la pena, solo por eso ya merecería la pena, porque para mí por lo menos es el mejor Sonic 3 de Sonic de 2D, el Sonic CD, el Sonic de el Cuerpo Spin 4 y el Sonic Adventure DX. O sea que, joder, por 90 céntimos, 5 juegos y un está DLC. No, y además, el pack barato es el bueno. Si te pones, sí, a mirar los otros, no, que le meten más dinero y no son tan buenos como el pack de solo un euro. No, lo que han hecho ha sido poner el segundo capítulo del Sonic 4 para en el más caro. Uf, para que por Dios. Bueno, y Sonic Generations está muy bien, lo que pasa es que ya lo tenía. Sí, pero el Sonic 4 es una cosa que para mí nunca existió. No, es verdad. El Sonic Manía está metido en el último, pero es que también está ese Sonic al que jugó Tony, que trajo una vez. Sí. Que no me acuerdo ni el nombre. Es que creí que tampoco existió ese, pero no, bueno. Las gallinas que entran por las que salen. Sí, más o menos. Pero bueno, desde luego, si alguien ha visto el tráiler de la película, puede cogerse el último, puede cogérselo por los Sonic buenos y el anterior por los Sonic malos. O sea, tienen para todos. En fin, bueno, que esto, que qué cositas han caído en la semana de Black Friday. Quedo yo, ya lo conté. Sí. Yo estaba detrás de cierta oferta de una Xbox para tener ya la familia completa. Tengo la Play aquí al lado, la Switch, me faltaba la Xbox. Y además, ahora con el Game Pass, que lo tengo hasta septiembre de 2020 o yo qué sé hasta cuándo lo tengo, dije, es el momento de tener, como dicen los compañeros por Discord, mi caja de Game Pass. Porque mi idea, y lo digo aquí públicamente, es no gastarme ni un duro con la consola. Utilizarla nada más que con el catálogo que tiene del Game Pass, que ya me renta más que de sobra. Total, llegué tarde a la oferta de cierta tienda, que estaba por debajo de 100 euros, y yo ya me olvidé. Y vi un comentario de Juan Connor que dijo, mira que me la he pillado en tal sitio. Entré y dije, bueno, parece que está disponible, voy a darle al carrito. Y veo que puedo seguir para adelante. Digo, anda. Bueno, pues voy a poner mi dirección y veo que me deja, anda. Bueno, voy a darle ahora a tramitar, anda, y veo que me deja. Y aquí la tengo, que me he comprado una Xbox. Y bueno, luego otras cosas no relacionadas con videojuegos, pero que también han caído y que bueno, ya conté el martes y creo que es más que interesante. Y la segunda pregunta que nos deja, que creo que también, no sé si a estas alturas ya lo habéis pensado o aún no, porque estamos hablando de Navidades, pero es que estamos grabando un 1 de diciembre. ¿A qué vais a darle caña en estas fiestas? Uf, yo voy a intentar ir por faena con el Game Pass, que tengo algunos jueguecitos ahí, pues no sé, por ejemplo, por poner uno Rage 2, que tengo ganas de darle y no puedo, estoy ahí liado ahora mismo con otras historias, pero entonces voy a aprovechar esas dos semanas y pico que vamos a tener de vacaciones de batallón y voy a intentar ir por faena con el Game Pass y ponerme bien algunos jueguecillos que quiera. ¿Y tú, Atreides? Pues yo lo tengo muy claro, Shenmue 3. Muy que bien. Lo tengo ahí esperando, tiene fecha ya de inicio, que es para, pues ya estamos en diciembre, o sea que para dentro de unos días. En cuanto termine el de Star Wars, pues me meteré con él. Perfecto, yo también te robo la idea porque lo iba a hacer, ese Shenmue 3 que lo tengo ahí pendiente, y darle la conclusión más que merecida a Life is Strange 2 con ese episodio 5, ¿eh? Ay, también lo tengo pendiente. Tenemos tantos juegos pendientes en realidad que como empiezo a pensar no paro, pero sí, también lo tengo pendiente. Sí, yo creo que hay más juegos en nuestra cabeza que lo que luego vamos a jugar realmente. Eso seguro. Pero bueno, último comentario que hemos recibido, dice Alejandro Jiménez. Buenos días, amigo y familia. Este año espero bastante los GOTY, aunque no tanto como los TOTY, porque he podido jugar a bastantes cosas, ya que normalmente me pasa como a Jandrak y suelo ir a destiempo. Por otro lado, es una gala que me gusta mucho, no por la gala en sí, sino por la quedada vía streaming del batallón para verlo en directo. Mi GOTY, sin duda, Death Stranding, uno de mis juegos de la generación, sin duda, porque ya lo llevó Aitor a la que estamos jugando, si no mandaba audio. Por otro lado, ¿no os parece que el anuncio de Half-Life ha pasado muy desapercibido? Al menos para lo que es la saga y su importancia en la industria. Un auténtico placer, por cierto, escuchar a Sofía. Es una grandísima podcaster y autora. Un abrazo enorme, familia. No me enrollo más. En cuanto a esto último, estoy de acuerdo. Sofía volverá, eso tenedlo más que claro. Es un placer tenerla aquí. Y el tema de Half-Life, ¿estáis de acuerdo con lo que dice Alejandro, que ha pasado desapercibido? Es que es complicado el asunto del formato elegido. Me parece bien, pero se ve un poco exclusivo. Al final no es algo que podamos jugar todos de una manera muy normal. No es muy, no diría democrático, ¿no? Pero no es muy popular. Y creo que ahí pues hace que la gente se desconecte un poco del asunto, porque realmente no muchos, el porcentaje de usuarios que van a poder jugar a ese juego es muy reducido. Y al final no lo pueden ni ver por vídeo, porque la experiencia no es la misma el VR que normal. Y creo que ha llevado un poco a esa sensación de no saber muy bien cómo reaccionar al asunto. Pero bueno, pues se verá en un futuro cómo se desenvuelve la situación. Pues sí, y la realidad virtual va para arriba. No va a gran velocidad, pero va creciendo. Esto puede ser todo un espaldarazo. Ya lo comentábamos el otro día en el programa. Pero lo de desapercibido, pues no lo sé. No he oído ni un podcast sobre videojuegos esta semana que no haya hablado sobre el Half-Life Alyx. Y ha habido noticias en todos los medios. Lo que puede ser es que no haya trascendido más allá de los medios de... dedicados a videojuegos. Quizá no haya salido en telediario, prensa generalista, nada de eso, pero yo creo que ha tenido bastante seguimiento y además para, como dice Juanjo, para ir enfocado a algo tan minoritario actualmente como es la realidad virtual, y dentro de la realidad virtual algo tan minoritario como la realidad virtual de PC. Yo de todas formas... Es un 1-10 con respecto a la de, la de Sony. Yo ya. Sí que le doy la razón en parte en una cosa, y es que los que estamos al otro lado... También la percepción es muy diferente. Es decir, yo sin pretenderlo, al final, como comunicador, como persona que tiene una ventana de exposición, inflo a veces las noticias, pero no de forma intencionada, sino porque yo tengo una forma de percibirlo y lo transmito de esa manera. ¿A qué me vengo a referir? En el momento en el que hacemos una mogurred de 2 horas y el bloque principal de la mogurred es hablar de Half-Life Alyx, de cómo puede ser un punto de inflexión, de cómo puede llegar a revolucionar lo que es una tecnología como la realidad virtual, desde el momento en el que en el programa normal también hablamos de la noticia, es decir, al final nosotros también le estamos dando mucho bombo, y no sé hasta qué punto puedo ser objetivo a la hora de esa percepción o de esa cobertura que se ha hecho mediática. Yo, por mi parte, tengo mi opinión y mi idea, no tengo una bola de cristal, no sé si esto va a calar en el público. Yo espero como jugador que sí, pero ya veremos, ¿no? Claro, sí. Tiene también pinta de ser algo así como lo que estás comentando, Ser. Pues sí, bueno. De hecho, un servidor se va a dedicar a buscar a buen precio alguna de las gafas que son compatibles. Tienes que ver si tu ordenador da el perfil para esas gafas. El ordenador lo da de sobra. Sí. Vale. Cuando salió lo de la realidad virtual ya hace unos añitos, te daban test para verlo del ordenador, y en ese momento el ordenador que tenía no valía, pero lo cambié en su momento porque me molaba mucho la idea de la realidad virtual, aunque luego al final no era lo que esperaba y lo fui dejando hasta que estuviera menos verde. Ahora puede que sea el momento con Half-Life. Pues sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que ahora sí que podemos ir cerrando este penúltimo Responde. Cuanto más lo digo, es como que la semana que viene va a ser también el penúltimo, pero no. Esto es como la penúltima copa, Sergio, que nunca es la penúltima. Una más y lo dejo. Pues aquí seguimos. Esta vez sí, y además tenemos bastantes likes, Juanjo, así que te va a tocar leerlos. Pues sí, esta vez han sido 81 personitas y vamos a empezar con San Miguel Marley Erpanochita, Sergio Pérez Tello, Jerry Oviedo, Elmes Guay, Alfa Stigma 94, Raistel, Zacan Cecil, Francisco José, Seyes Tormos, Jojor, Algua, Yandrak, Joel Casado, Juanjo Perni, Cer Diablo, Spawn 0029, Vidas, Cristian Izquierdo Sánchez, Jandro, Mane 11, Idrial, Isgar, Paul Cunyat, Calacas, Kima Kun, Nova, Pablo Rioja, Uda, Javi Chuchi, Lord Soth, Fermín Gamboa Martínez, Bruno Dog, Recu, Alberto de la Fuente, Iván 4277, Iván Cuesta, Peter Griffin, Apse, Roberto, Okabe 16, Almas Oscuras, Drageon 666, Álvaro Alonso, José Toari, Niceros, Jesús Bermúdez, Arelas, Henry 2284, Buis, Nacho Gil, Adrián Mora, Percalín, Depit 51, FP Josh, Hiller, Igor Usan, David Nung, Chica Beats, Srocker, Gordon Fernand Now in VR, Fede Orz, Isaac Rodríguez, Javi RF, Iván Ico, Salore Lucipiero, Neosk, Hut, Don Patch, Cristian Aranda Carretero, Carlos Machangas, Alejandro Jiménez Cruz, Antonio Resina, Waylis Diez, Nacho Silva, Ofelia Ack, Clovis Indo, Miguel Ángel Medina Domínguez, Juan Connor, Javi Martín García, Namdu 4, Juan Russo Díaz, te sigo echando de menos, Aitor. volverá pronto, como las grandes cosas de esta vida. Pues perfecto, muchas gracias a todos los que habéis dado like a este Responde, a este último programa, ese programa 31 de la quinta temporada. Y ahora sí que vamos con la despedida, Juanjo. Hasta la semana que viene, un programa que espero que sea un programón. Eso espero, esperemos que sea un programa bonito, un programa ameno, como siempre intentamos hacer. Y nada, como siempre digo, que si la gente quiere tener Responde, que creo que este es el penúltimo Responde, que escriban comentarios en la cajita o que manden audios, que eso siempre le viene bien a Sergio. Os digo una cosa, Sergio quiere un poquito más a que le manda audios, sí, a info@elbatallonpluto.com. De hecho, gracias Juanjo por decirlo, porque tenemos un audio y no quería que se pasara. ¡Bien! Y gracias por recordarlo. Es que esto se hace así, sin guión, a pelo, como aquel que dice. Así que antes de seguir con la despedida, dejadme que escuchemos a Fer, que es que nos puso un tocho, como 5 mensajes encadenados, y luego dijo, por el bien de Sergio lo voy a mandar en audio. Un detallazo, la verdad. Así que vamos a ver qué nos cuenta Fer en este audio. Hola Batallón, aquí Fernando en un nuevo audio, y como escribí en los comentarios de iVoox, casi voy a grabar esto por el bien de la voz de Sergio, así que bueno, voy a leerme a mí mismo. Ha sido una grata sorpresa esta nueva vuelta de tuerca de la saga Half-Life, no es algo que sepa bien cómo catalogar, confío en la gente de Valve y en su magnífica interpretación de la jugabilidad, donde han dado muestras sobradas de cómo sorprendernos y engancharnos, abriendo incluso nuevos caminos inexplorados hasta entonces. Miro un poco con resquemor que se hayan centrado en el VR, no es algo que me haya llamado hasta ahora la atención, así que me temo que para mí va a ser otro juego de YouTube, al menos a día de hoy. Lo que no he entendido bien es por qué anunciarlo en esas fechas. Imaginaos que este anuncio aparece en un E3 o en la inminente gala de los GOTY, ojo, qué demonios, para poner la guinda a los TOTY. La impresión inicial habría sido tremenda, al nivel de lo que se produjo con el Final Fantasy VII Remake. Después, al ver que no era un Half-Life 3, habríamos bajado un poco los ánimos, pero imaginaos ver el logo de Valve, no sé, identificar el universo Half-Life en imágenes. Es que, madre mía, me estremezco de hype solo de imaginármelo. Bueno, no puedo dejar de comentar el cambio de imagen. Admito que en el directo que se presentó no me pareció un cambio muy notable, pero estaba viéndolo con el móvil en una zona con poca cobertura y la resolución era muy allá. Cuando luego lo vi en iVoox y en redes sociales, pues mucho mejor. Mi enhorabuena al artista, María JLART, no sé cómo pronunciarlo, y decir que estuve bicheando por su cuenta de Instagram y cuando me topé con su visión de Eris, entiendo uno de los motivos de apostar por ella. Pasemos al tema de los GOTY, nominaciones, ausencias, controversias, debates y bueno, sinceramente no me quitan el sueño. Lo bueno es lo que se viene, que los seguidores habituales de Batallón lo sabemos y a los que sois más nuevos os invito a vivirlo. Habrá, bueno, eso espero, 2 directos del Batallón. Uno con la gala de los GOTY, donde Geoff Keighley tendrá que dar el callo para mejorar su espectáculo del año pasado y estar a la altura del último Inside Xbox. No me suena que haya anunciado nada todavía acerca de la cantidad de anuncios de juegos nuevos o World Premiers, pero no creo que tarde. Y sí, he dicho 2 directos. El segundo es el bueno, el que estamos esperando más, la gala de los TOTY, en el que tiene más prestigio y en el que participamos más activamente. Más. Con la saga Star Wars, Jedi Fallen Order ya casi lo tenía comprado, pero después del a qué estamos jugando de Maese Juanjo, como que ya me lo habéis terminado de vender. Aunque creo que lo voy a escribir en la carta a los Reyes Magos, así me da tiempo a acabarme Luigi Mansion 3. Uf. Me ha hecho mucha gracia escuchar la sugerencia de Atreides sobre el Titanfall 2 y casualmente a los pocos días lo anuncian para PlayStation Plus, otro a la lista. Bueno, y para terminar, que creo que ya vale de escribir, Sergio, te lo voy a enviar en audio... Muy, muy fan de Sofía Francisco. Un placer escuchar a Chica Bits en el programa y que acepte vuestra invitación de dejarse caer más a menudo. Tanto ella como el resto de los altos mandos del Batallón hacéis muy grande el podcast. Venga, nos leemos. Bueno, madre. Madre mía, el audio que nos ha mandado Fer. Muchas gracias por el esfuerzo. Muchas gracias, sobre todo, por evitarme estar aquí cogiendo aire, ahogándome sin poder leerlo. Y sobre todo, yo valoro por encima de todo lo que ha dicho, que me parece que ha tocado todos los palos, que lo ha metido en 2 minutos 50 segundos. El trabajo de síntesis. Esto, vamos, todos los chavales, los institutos, tendrían que ponerse el audio de Fer para ver cómo se hace un buen resumen. Así qué envidia, qué bien lo hace. Qué bien sintetiza. Sí, tío, coge 2 horas de podcast, te lo resume en 3 minutos y al final dice, joder, tío, podríamos haber ahorrado 2 horas de grabar. Fernando te hubiera hecho el podcast en 3 minutos y ya está, tío. Tal cual, tal cual. Sí, estos son como las píldoras de Dragon Ball, ¿no? Que llevaban coches, lo que fuera, en las cápsulas. La cápsula sí. Hoi Poi se llamaba. Justo. Ay, es verdad. Sí. Pues nada, que Fer, que un placer, que muchas gracias. Que estamos de acuerdo en muchos temas que hemos tratado y los hemos comentado en este Responde. Y que ahora sí que sí, nos queda un último Responde. Ya he despedido a Juanjo. Si quieres te vuelvo a despedir, yo no tengo ningún problema. Pero vamos. Bueno, sí, despedida, está. No, hombre, no. Hay que cerrar. Atreides, ahora creo que ya no hay más audios. Ya podemos decirnos adiós. Pues nada, no será un adiós, sino será hasta luego, ¿no? Eso. Que nos vemos en el próximo. Nos vemos en el próximo. Yo creo que hay que aquí cebar un poco el fin de fiesta. Decir, pues yo me comprometo, vale, que en el último Responde voy a hacer esto o alguna chorrada de yo ese me tipo. Comprometo a afeitarme la cabeza, Sergio. Sí, hombre. Eso no vale. No vale. Ya lo pensaremos. Pues... ya lo pensaremos. Nos quedan días, vamos a ver qué pensamos. Algo se nos ocurrirá, eso seguro. Eso es, porque para que veáis la gente hasta qué punto de locura tenemos, que quien vio el último directo en Twitch, yo creo que nos pasamos Twitch porque estuvimos jugando a Disney Adventure, Disneyland Adventure. Brutal. Sí. Brutal. Bueno, sí. Eso de brutal lo dices tú, ¿vale? Oye, Juanjo, no. me acordé no, de ti. No, soy testigo, ¿eh? Yo estuve ahí. Y me acordé de... Mis ojos todavía no se han recuperado. Pues me acordé de Juanjo porque cuando hablas con Mickey, con Donald, con Goofy, puedes hacer gestos como en Dark Souls. Fíjate. Qué bonito. Es la comparación marciana que viene este año. Mira, lo que hace Sergio con Dark Souls es para matarlo, tío. El otro día estuve viendo también el vídeo que hizo de recopilaciones de mejores momentos del año en YouTube, en Twitch y tal, y me acordé de cuando en el momento de la campana en Dark Souls, que es uno de los momentos más icónicos del mundo, se puso a hablar el tío de que en el pueblo no sé dónde se estaba perdiendo la costumbre del campanero, y yo digo, tío, es que lo que este hombre hace es para matarlo. No lo mato porque tengo la cebolla de remojo, macho. Pero bueno. Creo que es solamente eso, un tapiz sobre el que hablar, más que nada, el juego, más que otra cosa. Porque todavía no me he enterado de qué es lo que hicimos en el... Bueno, lo que hiciste jugando, pero de la conversación entera, o sea... Sí, hablamos de las series de nuestra infancia, hablamos de películas, de la educación pública, de un montón de cosas. Entrate en trance, vaya, eso era un trance ahí, todos lobotomizados con Disney y para adelante, ¿no? Sí. Es como nuestro propio Nadie Sabe Nada, igual, surgen temas y los comentamos. Tal cual. Así que nada, amigos, que ya digo, nos vemos muy pronto con otro programa del Batallón, con otro Responde, aquí, entre todos, en el Batallón Pluto. Un saludo. Chao, chao.